Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ya aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, la bella ciudad de las nubes. Y bueno, pues aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y además, bueno, pues en vísperas de una gran, gran fiesta, que es la fiesta de Todos Santos, donde en estas comunidades, bueno, en general en Oaxaca, he visto que en toda Oaxaca se... pues se genera una fiesta grande, es una fiesta bastante esperada. Así que bueno, pues vamos a estar platicando sobre esto a lo largo del programa. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Diego. Hola Diego, buenos días. Hola, buenos días. Y a Betsa, que está aquí. Hola Betsa. Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Bien dormidos o bien despiertos? Bien despiertos. Bien dormidos. Sí. Diego está despierto y Betsa está dormida. Bueno, pues es que Betsa tiene que viajar. Viaja. ¿Cuándo viajaste, ayer o hoy? Antier llegué acá. Ah, vaya. Ah, bueno, pues viaja desde Oaxaca para acá y bueno, pues sí se cansa uno del viaje, ¿no? Y bueno, pues como además están en clases, pero bueno, por lo menos le comentaba con Diego que aquí van a tener toda una semana de vacaciones, una semana, pero Betsa... No, nada más solo voy a tener... Voy a estar en clases lunes, martes y miércoles. Uh-huh. Bueno, pero 2 días de vacaciones va a ser, son 2 días ganados, ¿no? No, son 4 por los fines de semana. Ah, pues sí, 4 días. No, pues más todavía. Pero, Diego, ¿cuántas vacaciones te vas a echar? Toda la semana. Toda la semana, 7 días. Híjole, no, hombre, está buenísimo. Bueno, pues sí, aquí así ha sido el programa de la... Pues no sé si de la SEP o, bueno, acuerdos con los maestros, que, bueno, hay veces que en días de asueto pues trabajan para después juntar los días en otro momento, y en este caso que cayó Todos Santos y que es una fiesta grande en este estado, que cayó en media semana, bueno, pues decidieron juntar todos los días y ahora pues van a estar toda la semana pues en la fiesta, preparando la fiesta, porque se prepara. Desde ahorita ya está el mercado súper, súper grande, ¿no? Con hartísimas flores. Sí, porque de hecho en la mañana cuando venía para el centro vi que había mucha gente y olía mucho a cempasúchil y había 2 filas de carros. Sí, se está haciendo el tráfico por allá. Está, porque bueno, pues la gente está en la compra, se está vendiendo, como dice Betsa, cempasúchil, porque se está vendiendo mucho cempasúchil para la fiesta, pero además, pues chayotes, ¿qué más ponen? sí. Dulces. Cacahuates. Tepache. ¿Qué más? Café. Pan de muerto. ¿Qué más ponen? Pan de muerto, sí. Tamales. Ah, sí. ¿Qué más? Elotes. elotes, ¿qué más? Y nosotros pusimos fruta. Ah, fruta también, mucha fruta. Bueno, antes, ahorita vamos a seguir, pero queremos darle la bienvenida a... ¿Cómo te llamas? Mía. ¿También eres prima de Diego? ¿Sí? Bueno, Mía, cuando hables te vamos a pedir que te acerques un poquito al micro que está allí para que... Bueno, le damos la bienvenida a Mía. Hola, Mía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mía? Bien. ¿Sí? No, acércate al micrófono. Bien. Mía, ¿veniste de vacaciones por acá? No, soy de acá. Ah, eres de acá. Muy bien. Acércate un poquito más al micro cuando hables para que se escuche. Estábamos platicando, Mía, de todo lo que se pone en el altar en esta fiesta. Eso, en esta fiesta de Todos Santos se ponen un montón de cosas en el altar. ¿Tú qué dices que se ponen? ¿Qué cosas más se ponen en el altar? Pan. pan, panecito, café, chocolate. Nosotros ponemos cacahuates. También. Y también agua. Sí. Se pone, sí, ¿verdad? Pan de muertos. Pan de muerto. Velas. Velas, muchas velas, eso sí. Un cuadro. Flores. Cuadro de flores, flores, muchas flores, ¿verdad? Y fotos de tus seres queridos. Las fotos de tus seres queridos, de los que ya no están con nosotros, esas son, porque para eso es el altar, ¿no? Para ellos o para nosotros. Sí. No, para nosotros, sí. Para nosotros después, pero primero es para ellos, para recordarlos, para decirles que los seguimos recordando, está en nuestro corazón, y que vengan a visitarnos y a tomar un poco de lo que les ponemos, ¿no? Sí. Porque regularmente les ponemos cosas que a ellos les gustan, no que a nosotros nos gustan, sí. ¿No? Que a ellos les gustan y bueno, pues todas esas cosas se hacen. Y yo no sabía que el 27 de octubre igual hay como un Día de Muertos, pero para los animales. ¿Ah, sí? Ajá. ¿En dónde viste eso? En internet. Ah, mira, pues puede ser que ya con todas estas nuevas leyes de los derechos de los animales, bueno, puede ser que hayan instituido este día, ¿no? Igual puedes poner ahí como si fueran tus seres queridos, pero así, pero es para tu mascota, lo que le gusta. Y bueno, supongo que entonces se pondrán otro tipo de alimentos, ¿no? Ya yo voy a recordar. Ándale, le puedes poner ahí alimento para conejo, alfalfa, cosas así, ¿no? Bueno, pues puede ser que se esté haciendo eso. Pero sí. Bueno, pues esto comentábamos que hoy domingo justamente está la Plaza Grande, se están vendiendo todas estas cosas para que, bueno, la gente llegue a casa, lo prepare. Para que ponga algo para Día de Muertos. Exacto, en su altar, ¿no? A veces son pequeños, a veces muy grandes, pero todo mundo pone altares para recordar a sus seres queridos. Y además hay otra cosa, en el panteón. En el panteón. ¿Qué pasa en el panteón? Entierran a todos los muertos. Ajá, ¿y ahorita qué están haciendo? ¿Han visto? Empiezan a arreglar todas las tumbas, van, las limpian y también ponen flores, frutos. Mi abuelito le gustaba cacahuates. Le fuimos a poner cacahuates. Para que salga ahí, pero un poquito diga, uy, se acordaron de mí, me trajeron los cacahuates que me encantan, ¿no? Eso es buenísimo. Nosotros cuando terminamos de poner el altar nos dieron champurrado y comimos con galletas. También, ¿no? Bueno, pues sí, todas estas cosas se ponen. Y bueno, como te decía, a lo largo del programa vamos a estar comentando sobre estas costumbres que se hacen, bueno, pues en nuestro país, sobre todo. Y que, bueno, hoy justamente, bueno, pues está en la preparación grande de esto. También se tiene que poner pan de muertos. Pan de muerto, ¿verdad? También el pan, y al pan de aquí le ponen una cabecita, ¿no? Sí. De muerto, y lo decoran con harina blanca y les ponen figuras allí, sí, ¿no? Figuritas, como de una cruz. Exacto, sí, rico. Bueno, pues vamos a estar hablando a lo largo del programa sobre esto, así que, bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por sintonizarnos, y bueno, pues bienvenidos Diego, Betsa y Mía, y Mía al programa. Y bueno, pues para comenzar y continuar con este programa, te vamos a dejar con esta canción que se llama Una Nube. La boca del dinosaurio. Uy. Una nube. Otra. Y la lluvia. Crece el pasto. Y el árbol. Caen las hojas. Sobre el agua. Hay un pulpo. Y un caracol. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Caen las hojas sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Caen las hojas sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. caracol. ¿Con la otra? Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¿Con las dos? Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¿Ustedes? Una, mucha, crece el y el calazo sobre el, hay un y un caracol. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas. Más rápido. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¡Rapidísimo! Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Bien, bueno, pues es que aquí estamos platicando cosas y bueno, sobre, estábamos platicando sobre los perros, pero bueno, fíjate que quería comentarte algo sobre, en esta época, bueno, pues también se cuentan muchas leyendas, ¿no? Leyendas de muertos y de la llorona y de cosas, ¿sí, Mía? Alexa enterró a unos animales que ya estaban muertos. También. Lo enterró afuera de su casita. Casa. Para que no se quedaran afuera y contaminaran, ¿no? Sí. Pues sí, eso pasa. Sí, sí, porque se murieron. Sí, y había que enterrarlos para que no contaminen. Y bueno, pues te decía que como sean, se generan también, bueno, se cuentan muchas leyendas y todo. Bueno, me encontré algo sobre los hombres lobo. ¡Ay! ¿Han oído ustedes leyendas sobre los hombres lobo? Sí. No. ¿No? Hasta yo he visto una serie. Ah, una serie de los hombres lobo. Ah, bueno, pero antes de continuar, pues queremos darle la bienvenida a Leilani. Hola, Ley. Hola. Y a Camila. Hola, Cami. Hola. Que también están aquí con nosotros. Ya llegaron corriendo, patinando, pero llegaron aquí. Y bueno, pues bienvenidas. Y les decía, de los hombres lobos, pues aquí me encontré en un libro que se llama Animalero, de Valentín Rincón. Me encontré una explicación que hace sobre estas leyendas de los hombres lobo, que dicen de los hombres lobos. Que dicen, ¿qué pasa con los hombres lobos? ¿Qué es lo que dicen que pasa con los hombres lobos? Se convierten en lobos. ¿En qué momento se convierten en lobos? Cuando hay luna llena. Cuando hay luna llena, dicen, ¿no? Y entonces atacan y hay películas de eso, ¿no? Y cuentos. Sí, en realidad parecen los humanos cuando hay luna llena se convierten en lobos. Exacto, son humanos. Sí. Ajá. Aparecen cuando hay luna llena, los que están saliendo se convierten en lobos. Ajá, eso es lo que dicen, se cuenta. De hecho, yo he visto con mi tío Ángel una serie, película, que se llama de zombies. Ajá, ¿una qué? Es una película, series, no me acuerdo qué era, sí. Que es algo de sobre zombies. Sobre zombies. Y hombres lobo. Y hombre, sí, se cuentan muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando era chiquita me contaban esas historias y la verdad es que me daba muchísimo miedo y no quería dormir. También tengo un libro de esas tengo un libro de eso que a mis primos les dan miedo. Sí, porque bueno, pues da miedo con leyendas y cuentas. Pero en realidad, la pregunta es, ¿quién ha visto, por ejemplo, un hombre lobo? Yo. Nadie. Mi papá es lobo. ¡Primo! Ah, bueno, sí, le dicen como sobrenombre lobo, pero en realidad, así, o más allá de las películas, pues no, ¿verdad? Así que por aquí me encontré en este libro que yo les decía, ¿sí? Animalero, de Valentín Rincón. Bueno, antes, hola, Matt, le damos la bienvenida a Matt. Hola, Matt. Hola, buenos días. ¿Veniste, pero corriendo o patinando? Corriendo. Ah, bueno, sí, patinando, ¿no? Qué bueno. Ay, no se iba a caer este. ¿No se iba a caer? Ellos son mis primos. Ah, oh, sí, mira, aquí tenemos primos. Mía es prima de Diego y prima de Mateo. Leilani es prima de Mateo y de Camila es prima de Mateo. ¿Y Betsa? ¿No? Ah, bueno. Betsa casi es mi prima. Casi ajá, es tu prima. Menos, sí, ¿qué tal? Creo que es. Estamos en un grupo de familia. Es bien sí, familiar el asunto. Sí. Nomás solo falta Leslie para que ahora sí ya tenga un familiar. Sí, ¿no? Que es porque es tu prima. Bueno, pues aquí sí, estamos. ¿Eh? Sí, creo que igual es mi familia. Puede ser que sí, en realidad, bueno, pues son familiares. Yo y Leslie estudiamos en el mismo salón. Fíjate, estudiaban, ahora ya no. Bueno, porque Leslie se cambió a otra escuela, ¿verdad? Sí. Pero bueno, han sido compañeras por ahí. Sí. Bueno, pues te digo, pues estamos aquí entre puros familiares y estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y como te comentaba, esto que me encontré en este libro de animaleros sobre los hombres lobo, te los voy a comentar. La leyenda de los hombres lobo está presente en las culturas de casi todo el mundo desde hace muchísimos años. Nadie sabe desde cuándo. Se dice que el hombre lobo es un ser humano que en las noches de luna llena... adquiere características de un lobo. Pero, amigo, recuerda que esta criatura no existe ni nunca ha existido. Es solo un mito, es decir, solo fantasía. Nunca aparecen. Pues no, es lo que a veces hacemos los seres humanos para explicarnos cosas que suceden, ¿no? Y que no les damos explicación. Y decimos, ¿cómo? Y entonces a veces inventamos mitos, ¿verdad? Como este. Sí. Pero en realidad eso es lo que se dice. O por lo menos como nos lo cuentan, ¿verdad? De todas maneras es interesante imaginarse a un hombre al que por la noche le salen colmillos, cola, orejas picudas y empiezan a... Son los lobos. Sí, sí, ¿no? Los que sí existen son los lobos, por supuesto, y son animales muy hermosos, aunque es triste saber que algunas especies de ellos, como el lobo también mexicano, hay de grises. Sí, algunos son grises. Sí, y están a punto de extinguirse porque la gente los ha matado. ¿Verdad? Los han cazado. Porque ocupan su piel para tapetes y así. Para tapetes, para abrigos, sí, ¿no? Yo una vez en un zoológico de Puebla vi el lobo mexicano. Por ejemplo, ¿y sí? ¿Y cuándo es su día? Ajá, sí. Y creo que como ahí en la escuela que voy, luego vamos a salir... Bueno, luego van al zoológico. Ajá. Un día en mi escuela fueron a African Safari. Y ahí probablemente haya lobos, ¿no? Sí, hay lobos, sí. Ajá. Pues sí, son en los lugares donde a veces los tienen justamente para evitar la extinción también. Sí. Y, sí, Betsa. Y de hecho, apenitas esta semana fueron unos señores que vienen de un zoológico y nos presentaron a sus culebras, serpientes, erizos... bueno, son reptiles. ¿Fueron a tu escuela con esos animales? Sí. ¡Ay, mamachita! ¿Y cómo los llevaban? ¿En cajas o cómo? Ajá, en cajas. ¡Ay, qué tal que los escapaban! Y al final ellos les explicaban cómo era su forma de vivir y al final les hacían preguntas y vi que un niño respondió correctamente a la pregunta y le regalaron la mula de piel de la serpiente. ¡Ándale! Sí. ¡Oh! Y ahí la piel de la serpiente. ¡Ay, mamachita! ¿Y qué iba a hacer con esa piel de la serpiente tu compañero? Un cinturón o un zapato. Una pulsera. Tal vez iba a convertir en un fantasma. ¿Él se iba a convertir en un fantasma? Ah, no creo, pero bueno. Bueno, pues este es lo que sucede con la leyenda de los hombres lobos. Y me estaba acordando que hace poco vi una película sobre una muchacha, ¿sí? Una muchacha que se convertía en hombre lobo y entonces ella no quería, ella era una artista famosa. Sí. Y para no causar daño, lo que hicieron es que la habían encadenado, ¿no? Muy fuerte, pero unas personas que vieron que la habían encadenado, dijeron que no sabían que ella se convertía en hombre lobo, dijeron, no puede ser, esto es maltrato humano y no sé, y fueron y la desencadenaron, y en ese momento salió la luna llena y se convirtió en lobo y bueno, mató a muchas personas, pero bueno, era solamente una película. Pero da miedo, ¿no? Cuando uno los ve, da miedo. Ah, sí, eso sí. Sí. De hecho, sí. En la película que vi de zombies, viene zombie 1, zombie 2 y zombie y zombie 3. En la zombie 3 ahí aparecen los hombres lobo. ¿Ah, sí? Y mujeres lobo. Sí, ay, mamachita, y da miedo, ¿no? Ajá. También hay caricaturas de animación para niños con esos efectos. Y a veces, bueno, lo bonito son los efectos que hacen. Sí. En el cine, ¿no? Pero verlo así o pensar que existen, ay, mamachita, eso sí queda. A mí me gusta verlo en 3D. ¿En 3D? Las animaciones en 3D, ¿sí? También en Día de Muertos se pone el altar, uh-huh. Se pone en las escuelas. Ah, ¿también pusieron en sus escuelas altares? ¿No? ¿En Juquiac no pusieron altar? ¿En la de Betra tampoco? ¿En Alma Campesina pusieron altar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? A nosotros sí. ¿Sí? No sí. Se enteró, Mateo, dice, no se enteró. Mateo no fue por dos semanas a la escuela. Claro, que estaba enfermo, sí es cierto. Pero bueno, pero sí pusieron un altar grande. Y lo pusieron a la entrada y al final se lo comieron. ¿No? No, es que nosotros los de primero lo dejamos adentro. Ah, ya. Porque no quería que se volara. Sí. Oigan, cuéntenme, bueno, hagan de cuenta, ya se puso el altar, se puso en casa, recibieron a los muertos. Ah, bueno, porque van por las ánimas, ¿verdad? El padre sí, y la nosotros, van por las ánimas. Nosotros unos trajeron bananas, duraznos, mandarinas. Para poner en el altar. Pero cuéntenme, ya hagan de cuenta, ya pusieron el altar. ¿Y qué es lo que sucede entonces el primero? Vienen a nashar. Vienen a agarrar lo que les trajimos. Oigan, pero a los muertos. ¿Y los vivos qué hacen? Van a rezar a las casas. Por los y muertos ahí, y de ahí reparten lo que está en el altar. Reparten lo que está en sí, el porque altar. No es que uno pase al altar y me llevo las cosas. Primero se reza, ¿no? Primero se reza para que los muertitos pues estén bien, descansen. Y entonces sí, después hay una persona en el grupo que pasa, que entonces toma las cosas ahí y empieza a repartir a cada uno de las personas que fueron a rezar allí, ¿no? Sí, y de hecho, cuando vino mi tío Ángel, el hermano de Leslie, fuimos a nashar un lado. Y como tenemos un abuelito que se llama Pancho y él tiene mala memoria, así que mi tío nos dieron yogur y mi tío Ángel lo escondió y cuando nos iban a repartir, el abuelito dijo, no les tiro, no, así le dijo mi tío Ángel y sí nos habían dado. Ya, pues sí, entonces sí. reparten todo eso, todo lo que hay en el altar, ¿verdad? Sí, sí, porque el Día de Muertos se hace porque alguien se murió. Pues sí, porque se recuerda a todos los muertos. Sí, se recuerda a todos los muertos. Uh-huh. Y entonces, bueno, nashean y entonces van pasando de casa en casa y van llenando sus bolsotas, ¿o no? Sí, yo de hecho llené una mochila grande. Sí, porque van pasando de casa a casa, de altar en altar, y bueno, pues siempre se reparte lo que hay allí. Y un día duré hasta las 6 de la mañana. ¡A su mecha! Dicen que en Etla desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la otra mañana tocan las bandas y así andan por todas las casas. Ah, hasta que pasen en todas las casas del pueblo. Ah, pues sí, sucede sí, en muchos también pueblos. Se tiene que hacer el altar en las casas, uh-huh. Para que recuerden a los muertos. Yo les decía que es una costumbre que se hace mucho en México, en Oaxaca más. Hay un lugar en Veracruz que se llama Naolinco, que también se hace esta costumbre, y también la gente se la pasa toda la noche, pero ahí cantan y bailan y todo, y les dan de beber y terminan también bien borrachos. Bueno, pues aquí vamos a seguir comentando, ya oíste todo lo que pues también nuestros niños... Sí, también los muertos, también nosotros les ponemos lo que les gustan. ¿Ah, sí? Sí, pues sí, lo que les gustan, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vamos a después a recoger. Bien, pues vamos a seguir comentando y mientras tanto te vamos a dejar con esa canción que se llama Hombre Lo Blues. Lo Blues. Cantando blues, el hombre lobo aguardaba la luna. 29 días para sentir la inspiración de su más triste canción. Cuando era niño, escuchando la boca del dinosaurio. Memoria de la vida. Los árboles son la memoria de un pueblo, corazón sabio de los abuelos. Qué bonito. travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? A ver, ¿qué piensan que está haciendo Osauri? Es lo mismo de la otra vez, ¿no? ¿Sí? ¿O hoy está haciendo otra cosa? O tal vez que estaba cocinando algo. Porque se escuchaban varios sonidos. Como si estuviera picando. Ajá. O que la estuvieran tocando y este Osauri la abrió. O que tal vez rompió pues sí, una mismo cosa de vidrio. Porque parecía, ¿verdad? Como vidrio, sí. Tal vez es el mismo de la otra vez, pero le pusieron más sonidos. Ah, puede ser. Sí. Es que, o sea, sí se oía una puerta, como que abrían, pero después dice Cami que se oía como vidrios, como si hubiera roto vidrios. Sí. O llaves. Me rompieron. O yo oía como que estaba comiendo algo. Papitas. Sí. Chicharrón. Bueno, así andaba cocinando y se escuchó como que se hubiese roto un huevo. Ándale, quién sabe qué está. Estaba sí. Durmiendo y le rompieron su ventana para que se despierte. Sí, eso. Le tocaron la ventana para que se despertara o se quedó dormido en este domingo. Bueno, pues al rato vamos a ver y qué estaba roncando Osauri. Seguramente. Sí. No te quedes dormido en la hora de trabajo, Osauri. Bueno, pues ya veremos qué es lo que está haciendo Osauri. Mientras vamos a dejar con esa canción de los Patita de Perro que se llama sí. El Norte. Say bye, aquí en el rancho. We will miss you all the night. Please get papa pa, oh, te extraño every morning. I don't wanna feel alone, no me quiero sentir so lonely, lonely. Cuando este niño creció también dejó su pueblo. Para el norte se marchó en busca de dinero. Hoy sus hijos se preguntan ¿dónde está papá? Al llegar la temporada siempre se nos va. Hoy los niños de ese pueblo hasta parecen huérfanitos, pues ninguno tiene a su papá. Oh papá, regresa ya. Oh papá, regresa ya. Oh papá, regresa. Oh, nos vamos todos para allá. Oh papá, regresa ya. Oh papá, regresa ya. Oh papá, regresa. Oh, nos vamos todos para allá. Oh papá, regresa ya. Oh papá, regresa ya. Oh papá, regresa. Oh, nos vamos todos para allá. Bien, pues el trabalenguas del día de hoy está muy fácil. Dice, el hombre lobo lo vio. A ver, pero vio. A ver, sale, Matt. El hombre lobo lo vio, el hombre lobo lo vio, el hombre lobo lo vio, el hombre lobo lo vio, el hombre lobo lo vio. Ah, buenísimo. Cami, ¿quieres? Bueno, ahí va Betsa. El hombre lobo lo vio. El pero no se coman el micrófono. Diego. El hombre lobo lo vio, el hombre lobo lo vio. Ah. ¿Es el hombre todo lo vio? El hombre lobo lo vio. El hombre lobo lo vio, el hombre lobo lo vio, el hombre lobo lo vio, el hombre lobo lo vio, el hombre lobo lo vio. Ah, oh, buenísimo. Cami, ¿quieres intentarlo? Mía, ¿quieres intentarlo? Decir, el hombre lobo lo vio sin equivocarse muchas veces. El hombre lobo lo vio, el hombre lobo lo vio. El lobo hombre. Bueno, así es, este, despacito, despacito, Mía. El hombre lobo lo vio, ¿no? Bueno, así son las trabalenguas. Lo vamos haciendo despacito hasta que después. Sí, y bueno, pues vamos a entrar también a nuestro momento de palabrerío y le vamos a explicar a Mía de qué se trata. Se trata de lo siguiente. Nosotros cada uno elige una tarjetita o un papelito. En este papelito viene una palabra. Una palabra. Y entonces por turnos tenemos que describir, hacer cualquier... No podemos decir la palabra que dice, eso sí, no. Hagan de cuenta que si la palabra es libro, yo tengo que decir todo lo que se pueda sobre los libros, pero no tengo que decir la palabra tiene libro. Tiene como 100 hojas. Por ejemplo, están impresos, hay para niños, para adultos, se venden en... Traen imágenes, sí, algunos solo ajá, traen. Ajá, hay quienes te arrancan las hojas. Y bueno, puedo decir cualquier cosa menos la palabra. ¿Sí? Y hay que hablar un minuto sobre eso, ¿sí? Así que vamos a ver, ¿quién quiere comenzar? Yo. Dale, Diego, comienza. Luego yo. Luego Matt, sale. Cuando escuchen la campanita. Es de color café por fuera, está hecho de harina, igual se puede comer, se puede usar como en el altar. Igual, ay, no sé más. Está hecho de harina con huevos. Uh-huh. ¿Sabor? Sabor por rico. ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? Lo puedes encontrar en panaderías. Ah, sí. ¡El pan de muertos! No, todavía no. ¿Qué más? Ya no sé qué más. ¿Cómo se come? ¿Cómo se acompaña? Le puedo acompañar con café. ¿Con café? Con chapurrado. ¿Qué más? Y... ¿Un minuto tienes que decir? ¿Qué más? ¡Pan! Y bueno, y Mía le agregó pan de muerto, pero como estamos en esta época, pues también puede ser el pan de muerto. Oye, ¿pero todos son cafecitos por fuera? No, ¿verdad? Como las conchas que son blancas. Sí, no son todos cafecitos por fuera, pero muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Después Betsa, Mía y Ley. Sale. Bueno, es algo que lo ocupan para cocer, por ejemplo, frijol. No sé si lo ocupan para nixtamal, no estoy tan seguro. Lo venden, bueno, creo que lo venden aquí. No estoy tan seguro si sea de barro. Creo que sí es de barro. Bueno, lo venden en... Bueno, pues luego tienda. Los traen... Bueno, luego los traen de diferentes pueblos. Luego, adentro, igual puedes preparar comida. Está hecho de... Bueno, es duro. No es olla, es más o menos como la olla. Más o menos. Cazuela. Sí, cazuela. Ah, muy bien, Betsa. Muy bien, va Betsa. Sí. Después de ella voy. Con eso acarreamos agua, hay de diferentes colores, lo venden en donde hay plásticos, tres es así de plásticos. Hay algunos grandes, medianos, o hay de diferentes. Es de plástico, tiene, ay, ¿cómo se llama? ¿De qué está hecho? Tiene asa. Y... ¿Qué más? Sí. ¿Para qué otra masa se ocupa? Pues ahí luego guardan comida. O ahí lo ponen cuando llueve. ¿Qué? Ah, sí, ya. Para echar el agua. Ah, para cachar agua. ¿Qué más? ¿Tiempo? ¿Qué más ves? Okay. Cubeta. Oigan, pero pregunta: ¿todas son de plástico? No. ¿Hay de metal? Sí. Y también hay de madera. Sí. Uh-huh. Son cubetas de madera, aunque no las ocupan precisamente para líquido, pero sí. Las ocupan para... Uh-huh. Para tierra, para cargar tierra, por ejemplo. Para mezcla. Para piedras. Muy bien, pero muy bien. Sale, Mía. Espérame, ya sale. Es de con bolsa y tiene algo adentro. Uh-huh. ¿Y qué más? Sabe rico. ¿Y qué más? Tienes que decirnos todo lo que se te ocurra. Pistas. Sí. Se venden acá. Ajá. Se venden acá. ¿En qué parte? Por aquí. Uh-huh. ¿Y acá abajito? ¿Y qué más? Se vende. Ajá, ¿y qué más? Bolsa tiene algo adentro, ¿qué más? Sabe rico, ¿no? Sabe rico. Y se vende. Ajá. ¿Cuándo se ocupa? En el Día de Muerto. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde lo ponen? En el altar. ¿Y en eso, en un plato, en una taza, en un en un vaso, en un en un plato? Bolitos. A ver qué es. Dulce. Chicos? Dijo que es viene en una bolsa. Pues sí, ¿no? Sabe rico. A ver. Es como una dulce y que adentro tiene algo que sabe rico, ¿no? Uh-huh, pero a ver. Es circular. A ver, es circular. A ver. Muy, muy circular. Uh-huh. ¿Qué será? ¿Es dulce o salado? Dulce. Es dulce. ¿Piñata? No, dijo que se ponía en el altar de muertos, ¿eh? Ja. Y en el altar no se pone piñata. A ver. ¡Dulce! ¿De qué color es? Naranja. Ándale, a ver. Calabaza. No. ¿Flor de cempasúchil? No, es dulce. ¿Mandarina? No. Ándale. Naranja. Dijo que era dulce, ¿no? ¿No es fruto? No. No. Mmm, es comida. ¿Con qué empieza? ¿Con qué letra empieza? Ay, a ver, du. Ah, du. Pues sí, era dulce. Ay, pues dulce. ¿No, no es dulce? ¿No? Sí. Ah, las dulces, ándale. Ay. Pero porque si aquí dice cuenta. Piñata. Ah, entonces tenías que hablar sobre la piñata, no sobre lo que le echan a la piñata. Bueno, mía, está bien, pero está, pero oigan, pero está muy bien. Nos entretuvo todo el tiempo y nos dijo muchísimas cosas. De eso se trata, mía, de hablar un minuto sobre algo y está muy bien, mía, muy bien, perfecto, bien, sale. ¿Qué más? Ley, muy bien, Ley. Puede ser de diferentes tamaños, lo ponen en la ferre. Puede ser color gris. Hay de diferentes colores y luego lo ocupan como adorno. Lo ocupan a veces para amarrar a sus perros. También... ¡Cadena! Hasta que termine de hablar, mía. También... Es hasta que termine de hablar. Está enroscada en círculos, como en óvalos, con eso encierran a veces a las personas o así, y es metal, pesa mucho a veces, y también... Ah, sí, cadena. La cadena, mía. Sí, muy bien. Pero Cami. No se tenía que decir. Es algo que se sube a los barcos. Más o menos como que cazan. Van a cualquier parte del océano. Se meten muy profundo, a veces se encuentran tiburones. Se meten muy adentro y ha pasado que hay muchos ataques. Por los tiburones o cualquier cosa peligrosa. Y andan mucho en los barcos. ¿Océano? No. No, dice que... Yo anda. Pensaba que cuando... ¿Agua? Cuando dijo tiburones, que lo bajan abajo. ¿Cazadores? Sí, yo pensé que era carnada, pero... No. ¿Cazadores? Nada. ¿Canapés? No, a ver, más pistas. Híjole, estuvo difícil, ¿Lancha? No. ¿Con qué letra empieza? P. ¿Pes? No. Pesca. Menos. No. A ver. Menos. A ver, esa sí está difícil. Pescueso ese. Pescueso. Ándale, no, Ahora sí no dimos con ese, ¿Qué es, Camila? ¿Se rinden? Sí, nos rendimos. ¡Pirata! ¡Pirata! Buenísimo. Ok. Lo hizo bueno, sí, lo hizo chicharrón. Ahora la próxima les voy a poner chicharrón. Vámonos con esta canción que se llama El Lobito Caulimón. Chicharrón. El lobito Caulimón. Caulimón. Hoy ha estado muy llorón. Caulimón. Y por toda la región. Caulimón. Él aúlla su emoción. chofer por vocación. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, lobito, qué llorón! ¡Chao, limón! El gritar no es solución. Famosos también fueron niños. Sí, es que había mucho tráfico. Bueno, del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Sinfornel. Este libro que, bueno, pues nos habla De historias, ¿verdad?, de niños y niñas que hicieron grandes hazañas siendo adultos o de niños se enfrentaron a cosas, ¿no? Pues te voy a compartir esta historia de Blaise Pascal, se llama El niño que jamás lo fue. ¿Cómo? Un niño que jamás fue niño. Bueno, pues resulta que este autor nos platica una anécdota de él, de cuando pues era niño y se ponía a formar a sus soldaditos, ¿no? En hilera y todo. A los 12 años dice que hacía eso y que bueno, pues en general todos los niños en esa época en la que él era niño, pues hacían lo mismo. Pero cuando nos comenta de Blaise Pascal, resulta que este niño, a la misma edad que él formaba soldaditos, es decir, como a los 12 años, él ya se había percatado de que la suma de los lados de un triángulo era 180 grados. A la edad de 12 años estaba él inmerso en otro mundo, le interesaban mucho las matemáticas. Y bueno, él era de una familia acomodada, su padre era comisario del impuesto real y su madre era una delicada burguesa. Fue el tercero de cuatro nacimientos, uno de ellos fallido, y su madre pereció tras dar a luz a la más pequeña. La hermana mayor pasó de la juventud a la maternidad en un suspiro y el cabeza de familia, o sea, su padre, se trasladó a la capital parisina en busca de un futuro mejor para el joven Pascal. Para los recaudadores del rey, la vida no debía ser sencilla. Ciudadanos que clamaban a los cuatro vientos que eso del pago no iba con ellos, cuentas que cubrir, piedras que esquivar, números que hacer, todo ello nos hace suponer que al bueno de Etienne, que es el padre de Blaise, no le apasionaban las matemáticas, más bien al contrario. Además, esa repulsión a tan notable arte la proyectaba en su hijo y le impedía hacer lo que justamente era el pasatiempo preferido del joven Pascal, las matemáticas. Imagínate que a ti te apasione algo y tu papá o los adultos no te dejen hacerlo. Imagínate, esto le pasaba al joven Pascal, a él le apasionaban las matemáticas y a su papá, como no le gustaban las matemáticas, pues le impedía que él se centrara en las matemáticas. Bueno, cuando la corriente es tan fuerte, dicen los expertos, que la mejor es dejarse llevar. Y eso fue lo que hizo el padre de Pascal, claudicar ante lo que era obvio. Su hijo era un genio matemático. Tanto es así que el pequeño Blaise entra a formar parte de las páginas de este libro porque a la edad de 16 años creó un teorema tan excepcional que sigue vigente hoy en día, el teorema del hexágono o hexagramum mysticum, llamado así por su innegable belleza. Imagínate, un teorema que él pues logra descifrar, bueno, más bien logra, logra hacer, ¿no? Por todas las observaciones que hace y que hoy en día todavía se siga pues teniendo en cuenta. Sí que fue un gran descubrimiento que hace él. Bueno, pues mientras que pues el autor de este libro, como te comentaba, pues a los 16 años estaba coqueteando con las chicas y todo, andaba en otra cosa. Pascal abría su cuaderno y dejaba constancia de lo siguiente. Un hexágono arbitrario se encuentra inscrito en alguna sección cónica y se extienden los pares opuestos de lados hasta que se cruzan. Los tres puntos en los que se intersecan se encontrarán ubicados sobre una línea recta denominada la línea de Pascal de esta configuración. Bueno, para los no iniciados, ¿verdad? Como a mí también me pasa, en esta noble disciplina de la geometría, el teorema viene a decir algo así como que si se inscribe en una circunferencia un hexágono, los puntos donde se cortan en el lado opuesto se encuentran en la misma línea. Sí, a simple vista debo admitir que no parece tanto, pero teniendo en cuenta que nos habla este autor que es de letras, la opinión en estos lares no es que valga gran cosa, dice. Lo que es innegable es la aportación de dicho teorema en diversos campos como la arquitectura o la topografía, que es donde se ocupa muchísimo, muchísimo este teorema. Bueno, pues Pascal vivió su vida, bueno, después de este teorema, vivió su vida de una manera muy, muy, de una manera muy particular para él y falleció muy joven. Fíjate que falleció a los 39 años, Pascal. Fue aquejado de dolores y víctima de una enfermedad incurable. En su corta pero prolífica vida, varios fueron sus creaciones, artilugios para calcular, la carretilla, la silla de ruedas, el primer sistema de transporte público parisino, una extensa obra gráfica, así como innumerables contribuciones a la física y a las matemáticas. Fue el legado que nos dejó este hombre que no jugó cuando era niño, aunque quién sabe, quizá todo lo que hacía era en definitiva un juego para él, ¿no? ¿Qué tal? Pues sí, porque pareciera que, bueno, pues a muchos de nosotros quizá a esa edad andamos jugando, pues no sé, con juguetes, juegos y eso. Pero Pascal, pues andaba en le interesaba tanto la matemática y andaba en esto, que bueno, quizá para él eso era un juego, eso era parte de su diversión, ¿no? Y bueno, pues esta historia nos las comparte, como te decía, Francisco Cid Fornel. Este libro, pues como te decía, es un libro que nos ha contado historias extraordinarias, historias tristes, de todos estos niños que se enfrentan a situaciones en su época, ¿verdad? Y que a veces descubren, a veces, bueno, muchas reflexiones, ¿verdad? O muchas luchas sociales que logran hacer por las condiciones, las circunstancias en las que ellos se enfrentan. ¿Qué te parece este libro de 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo? Y bueno, pues te platico que también este libro se encuentra en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Es un libro que nos donó la Asociación Libros para Pueblos, ¿no? Esta asociación que está haciendo muchísima labor en el, pues aquí en el estado de Oaxaca, ¿no? Ellos están aquí en el estado de Oaxaca, apoyando el estado de Oaxaca, apoyando bibliotecas y bueno, pues esto se lo agradecemos a ellos. Un grano, dos granos, cuatro granos, ocho granos de trigo. 16, 32, 64 granos de trigo. Mucho trigo, quiero que llenen el tablero. Por favor, 64 casilleros, todos llenos. Cuenta la leyenda que hace mucho en un lejano país gobernaba un rey bueno al que todo el pueblo amaba. Un día el buen rey entristeció, se puso a llorar. Lloraba tanto que el palacio se iba a inundar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El pueblo también se puso triste, dejó de trabajar. Juntos se pusieron a llorar. Los miembros de la corte comentaban: esto tiene que parar. Antes que los ríos de lágrimas lleguen hasta el mar. Bufones, cantores, cuentacuentos trataron de alegrar, al viejo rey que los miraba y no paraba de llorar. Llorar hasta que un hombre apareció y un juego mágico sacó. ¿Y esto qué es? Es el ajedrez. El rey se puso a jugar. Ya nunca más volvió a llorar, nunca más. Estoy agradecido, el pueblo está contento. Estoy agradecido, pedime lo que quieras, lo que quieras. Un grano, dos granos, cuatro granos, ocho granos de trigo. Miles y millones y trillones de granos de trigo. Bocha de trigo. Quiero que llenen el tablero, por favor, 64 casilleros, todos llenos. Siempre antes de aceptar, fíjate si podés pagar. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Bueno, el juego que te voy a describir el día de hoy se llama Pipiyoli. Es un juego, la verdad es que es un juego bastante entretenido. No es nada complicado, fíjate que es un juego bien, bien sencillo. Es un juego que utiliza canicas, un dado, un tablero, y que bueno, es un juego que tiene que ver con los turnos, ¿verdad? Con la tolerancia a la frustración, como siempre, con la atención, con el conteo, con la rapidez, y bueno, sobre todo pues con toda la convivencia, ¿verdad? Toda la destreza, toda la convivencia y toda la parte emotiva que toca, porque como te decía, esto de la tolerancia a la frustración, pues es una cuestión que tiene que ver con las emociones, ¿no? O sea, cómo controlo, o más bien, o cómo voy manejando las emociones que me va creando el juego, porque al ser jugado también pues con otros compañeros, ¿verdad? Entramos como en, a veces en cosas estas de competencias o de no sé, que no vienen al caso, pero que a veces pues nos han enseñado esto. Y aquí pues vamos aprendiendo con este juego Pipiyoli también a ir manejando esto. Pipiyoli, ya te voy a decir ahorita cómo se juega este juego de Pipiyoli. Se puede jugar hasta seis personas, y bueno, lo pueden jugar desde preescolares con su tiempo, ¿verdad? Con su tiempo acompañados, escolares y hasta 1599 años también. Pipiyoli se llama este juego. Ya te voy a decir cómo es que se juega. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y... Bueno, te decía, es un tablero, es una cajita que tiene, así déjalo, Camille, ahorita lo arreglamos, sí. Tiene... Tiene una cajita que tiene canicas. Y bueno, se juega con un dado. Entonces el dado, pues ya sabes, el dado tiene los numeritos en cada cara, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 6. Y bueno, pues cada uno tiene 7 canicas. Y estas canicas son de colores y se reparten a cada uno de los integrantes por colores. Entonces, ya de ahí se decide quién comienza el juego, quién comienza, ya sea por el más pequeño, por el que, no sé, el que haya comido miel más recientemente, no sé, cualquier cosa puedes inventarte para iniciar el juego, para iniciar el turno del juego. Y bueno, se juega de la siguiente manera: quien inicie tiene que tirar el dado. Si le sale... el número 5 puede poner su canica en uno de los hoyitos. No es verdad. Espérenme, déjenme. ¿Te acuerdas cómo se juega este juego de Pipiyoli? ¿Camila? Bueno. Si te sale el número 5, puedes poner tu mentira. Depende del número que te salga del dado, es donde vas a poner en donde te salga la canica en el número que si te sale el 1, tienes que poner tu canica en el número 1, si te sale el 2, tienes que poner tu canica en el número 2, si te sale el 3, en el 3, depende dónde. Pero resulta que como es por turno, o sea, tú das un turno y te sale la canica, digamos, el número 1, pones tu canica en el número 1, ¿no? Y siguen los demás, pero si alguien de los demás, o incluso tú, cuando te toque nuevamente el turno, tiras y te toca el número 1 y ese número 1 está ocupado, en lugar de poner una canica y deshacerte de la canica, ¿verdad? Pues tienes que, en lugar de eso, tienes que comer, tienes que agarrar la canica que está ahí. Entonces, en lugar de deshacerte de canicas, pues te estás haciendo más de canicas. Y bueno, el juego termina cuando alguien termina con todas sus canicas. Bueno, pero resulta que todos los números del 1 al 5 son números que están, son hoyitos que están tapados. Pero el número 6, es el único hoyito que está destapado. De modo que si te toca el número 6 en el dado, ahí sí tú vas a poner tu canica, se va a ir hacia la cajita y ahí sí te vas a deshacer totalmente de una canica. Te puedes ir deshaciendo de las canicas cuando te toque el número 6 y se vaya pues al hoyito y se vaya al fondo del cuadrito, o también te puedes ir deshaciendo de tus canicas cuando tú tengas canicas en alguno de los números y a alguien de los del que les va tocando los turnos les va tocando ese mismo número y se vayan teniendo que comerse tus canicas, que quedarse con tus canicas. Ahí son los momentos en que puedes deshacerte de tus canicas, pero recuerda que no, que también sí hay hoyitos ocupados cuando tú tiras tu dado, pues te toca comer canicas. Entonces, bueno, pues el chiste de este juego es ese, deshacerse de todas las canicas y lo puedes ir haciendo en un tiempo muy, muy, muy rápido, muy, muy, muy, muy rápido para ir avanzando este juego. Es muy sencillo. Pipiyoli está en la ludoteca del Centro Social Ayuc, ¿no? Ahí puedes pedirlo, a ver de qué se trata Pipiyoli, ya te lo prestamos y ahí puedes sentarte. Y bueno, pues es un juego, como te digo, que puedes jugarlo con preescolares hasta pues a gente, hasta bueno, escolares, jóvenes, adultos, todos pueden pasarse un rato bastante divertido con este juego. No es nada complicado, así que bueno, pues sí es muy entretenido y puede estar ahí una, dos, tres veces y sobre todo, pues lo que te digo, esta cuestión de la tolerancia, la frustración se trabaja mucho porque, bueno, esta cosa de que ya alguien terminó sus canicas y yo todavía no, y a ver por qué a ti sí te sale tal número y a mí no, y bueno, son cosas que uno va trabajando también a través de, como en este caso, del juego, ¿no? De los juegos. Pipiyoli se llama este juego y se encuentra en la ludoteca del Centro Social Ayuc, por si tú quieres jugarlo, quieres pasar un rato divertido, quieres pedirlo, pues allá te acercas a la ludoteca y allí te prestamos una mesa, ¿no? Ahí puedes pasar. Y bueno, y no solo está Pipiyoli, están todos los juegos que hemos mencionado aquí, también están allí en la ludoteca del Centro Social Ayuc, muchísimos. Hay juegos para un solo jugador, juego para muchos jugadores, ¿no? Juegos de destreza, juegos de lógica, juegos de creatividad, juegos de para simbolizar, o sea, muchísimos juegos que tenemos allí en la ludoteca del Centro Social Ayuc para que tú puedas acercarte, ¿no? Y puedas ahí jugar, pasar un rato, pues divertido, puedes ir solo, puedes llevar, o solo, sola, puedes llevar a algún amigo, puedes llevar a toda tu familia, ¿verdad? Pueden ir en grupo, pueden ir en grupo pequeño, en grupo grande, y allí es donde van a encontrar mucha, mucha diversión en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Bueno, y pues ya terminando con esta sección de juego, te vamos a dejar con una canción que se llama El Jicote Aguamielero. Es una canción que escribió este personaje, Gabilondo Soler, más conocido como Cricri, ¿no? Y que en esta ocasión está en la voz de Eugenia León, ¿no? Eugenia León, una cantante que, bueno, pues también retomó estas canciones de Cricri para, pues, darle su voz y desde otras maneras de representarla, cantarla, y te dejamos con esta canción, El Jicote Aguamielero. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. La reina de las abejas estaba en el panal y le dijeron, regia majestad, alguien le quiere hablar. Forjado entró el jicote, humilde de condición, pero ilusión. ilusionar de pedir, pedirle su corazón. Parece, parece que no sabe, no sabe con quién trata, igualado, bigotón. Soy la reina por bonita, un picote agua mielero. No cuadra con mi amor. Silencio quedó el Quijote con tanta humillación. A la orgullosa reina del panal así le contestó. Éramos iguales a según la constitución. La sociedad siempre se la creí, pero ya vio que no. Y el Quijote agua mielero con bigotes de aguacero presumbando regresó a su maguey. Sin rubores en la frente porque últimamente a la sombra de las pencas de San Rey. La reina de las abejas estaba libando miel y una de sus obreras le gritó: ahí está de nuevo aquel. Mandando cerrar la puerta, la reina se le negó, porque su afán es irse de casar con un emperador. Parece, parece que no sabe, no sabe con quién trata ese prieto barrigón. Soy la reina por bonita, que un Quijote aguañelero no cuadra con mi amor. Crucido quedó el Quijote, arqueándose de dolor. En su pesar, cantando infeliz, así se despidió. Adiós, reinecita hermosa, ¡ay! Que me trató tan mal. Pero según las leyes del país, aquí todos son igual. Y el Quijote aguamielero con bigotes de aguacero resumbando regresó a su maguey. Sin rubores en la frente porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey. El cuento de hoy es El cuento de hoy es Cuentas de Elefante de Helme Hein, que nació en Berlín en 1941 y bueno, pues su larga trayectoria como autor e ilustrador lo ha convertido en uno de los autores internacionales más renombrados. En esta colección ha publicado Ricardo y también ilustró Eres Único. Eres Único. Y bueno, pues de este Eres Único, que recuerdas que fue este libro que te contaba la vez pasada de este caballo que era amigo de que quería ser amigo de los otros, pero que como hablaba y traía un sombrero y bailaba, pues nadie quería ser su amigo hasta que se encontró con un burro que, bueno, que ya entre los dos cantaron, ¿verdad? Cantaron y se hicieron famosos. Pero bueno, pues Helme Hein ilustró este libro, pero ahora pues nos trae este cuento de Cuentas de Elefante, que pues lo traje para compartirlo porque, bueno, pues ahora que estamos en estos momentos de los festejos de Todos Santos, pues me gustó cómo habla Helme Hein acerca de este proceso de vida y pues hasta llegar al final. Cuentas de Elefante se llama. Había una vez un elefantito que tenía mucha hambre. De la mañana a la noche devoraba hierbas y hojas y hojas y hierbas hasta que quedaba satisfecho. Luego se dormía y soñaba con una gigantesca montaña de paja que atravesaba a mordidas. Al levantarse por la mañana, se lavaba los colmillos, se bebía 100 litros de agua y hacía una caca grande, grande y redonda como pelota de fútbol, un balón de elefante. Entonces se sentía vacío y con mucha hambre. Así que devoraba hierbas y hojas y hojas y hierbas, y ya satisfecho se dormía para soñar otra vez con la enorme montaña de paja. Pasaron días y días hasta que una mañana, después de lavarse los colmillos, de beberse 100 litros de agua y de hacer una caca grande y redonda, salió otra caca grande y redonda de su panza. Saltó de alegría por los aires y danzó en círculo. ¡Dos balones de elefante! Barritó la hierba y los árboles temblaron. Él comprendió que era el día de su cumpleaños. Tenía ya 2 años de edad. Decidió comer más para crecer y ser más grande. Ni cuenta se daba de lo rápido y lo mucho que comía. Hasta que una mañana fueron 3 balones de elefante. ¡Ah, ¡oh, qué emocionante! 1, 2, 3. ¡Wow! Pasaron los años y cada año llegaba el día en que el elefantito, que ya no era un elefantito, hacía un balón de más. Todos eran grandes y redondos como pelotas de fútbol. Así hasta contar 50. 50 balones de elefante. Los elefantitos bebés admiraban estas grandes pelotas, pero como todavía no sabían contar hasta 50, para comenzar debían aprender que 1 y 1 son 2, y 2 y 1 son 3. Para contar, uno debe concentrarse. Esto lo saben los viejos elefantes. Los viejos y sesudos elefantes saben también cuántos balones de elefante hace un elefante hasta su cumpleaños número 50. En el primer año, 365 por 1 queda 365. En el segundo año, 365 por 2. En el tercer año, 365 por 3. Y así sucesivamente. Todos juntos son 465.375 balones de elefante. Una gigantesca montaña que ni siquiera los elefantes más sesudos pueden imaginarse. Nuestro elefante ahora estaba muy feliz, pues cada mañana podía contar hasta 50. Pero el día 365, algo muy extraño sucedió. 46, 47, 48, 49, y ahí se quedó. Tosió y pujó, y de 49 no pasó. ¿Había contado mal? Con mucho cuidado comenzó a contar de nuevo, pero no se había equivocado. Eran 49. El gran elefante estaba muy sorprendido y pensó largamente en el asunto, sin encontrar explicación alguna. A la mañana siguiente y a la siguiente después de esta y a la siguiente después de la siguiente, era lo mismo, 49 balones de elefante. Entonces, el elefante sintió mucha curiosidad. ¿Qué pasaría en su siguiente cumpleaños? En la mañana del día 365, se lavó rápidamente los colmillos y se bebió los 100 litros de agua de un jalón. Luego contó en voz alta. 1, 2, 3, 46, 47, 48 y hasta ahí llegó. Comprendió entonces que había rebasado la mitad de su vida. Durante 50 años he sumado 1 cada año. Ahora debo restar 1 durante 50 años. Si estoy en lo correcto, llegaré al mismo número que en el principio. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Se sintió muy contento y ya deseaba que llegara la mañana siguiente. ¿Había contado bien? Pasaron los años se volvió viejo y arrugado, y sus colmillos se tiñeron de amarillo. Finalmente llegó el día en que hizo un solo balón, el último año de su vida. Cada día fue una fiesta. Solo el día 364 se sintió inquieto. Si la cuenta no fallaba, había hecho hoy su último balón. En verdad, había sido el último y mañana estaría vivo todavía. Ay, esa noche durmió sin soñar. Al despertar, pensó que se encontraba en el cielo, pero estaba en el mismo lugar de los últimos 100 años. Con pasos lentos, se dirigió al río, se lavó los colmillos y bebió. Después esperó. Ahí se quedó esperando. Pero no hubo ningún otro balón. En los primeros 50 años de mi vida, hace 465.375 balones. Y en los últimos 50 años de mi vida, hice 465.375 balones. Y cuando hago la resta, el resultado es cero. Se sentía feliz. Después de 100 años, paquidermo, se entendía el número cero. Ya no pensó en nada más, ni en las hierbas, ni en las hojas, ni en las sumas, ni en las restas. Con parsimonia dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia donde los elefantes desaparecen, cuando ya no pueden hacer un balón más. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el libro, el cuento de Cuentas de Elefante. ¿Qué tal? A mí fíjate que me encanta esta historia, me encanta este libro, porque Helmut Hein encontró una manera hermosa, hermosa y metafórica de decir, de hablarnos del paso de la vida, de hablarnos del proceso de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Y bueno, pues la otra manera que me parece excelente es así, o sea, así, aceptando las cosas como son y bueno, sabiendo que el final llega y ya, tan tan, ¿no? O sea, pero disfrutando cada día y cada momento. Helmut Hein es este autor de Berlín que nos cuenta este libro de Cuentas de Elefante, que también está allá en la biblioteca del Centro Satz Sosserayul. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta? Si quieres darnos algún comentario, decirnos algo, pues recuerda que nuestro teléfono en cabina es el 951-220-4077, si nos quieres comentar sobre este hermoso cuento de Helmut Hein, Cuentas de Elefante. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Décimas de Elefante y la Hormiga. Bañaba un elefante en un estanque tranquilo, cuando una hormiga en sigilo llegó a gritar desafiante. ¡Soy yo del agua, elefante! Vociferaba rabiosa, repitiendo muy furiosa. ¡Elefante, sal de ahí! ¡Que si no, yo voy por ti! ¡Y pasará cualquier cosa! Oiga bien. Paquidermo asustado obedeció con sorpresa, con un meneo de cabeza pausado y desconcertado. La hormiga al verlo a su lado se dio cuenta del engaño, pidió perdón por el daño y aclaró con simpatía. Pensaba que te traía puesto mi traje de baño. Traía puesto mi traje de baño. te traías puesto mi traje de baño. Pensaba que te traías puesto mi traje de baño. El refrán, proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: a la fuerza ni los zapatos entran. ¿Qué significa? Bueno, pues nada puede hacerse forzado. Es mejor hacerlo con calma y si no resulta, pues no obsesionarnos en lograrlo. Esto es lo que quiere decir el refrán, a menos que quieras, ¿verdad?, lograrlo muchísimo. Ok, entonces, tira el dado. La adivinanza más bien es como, pues sí, intenté hacer algo como dice, de lo que estábamos hablando. Aunque no aúlla de día, ahuyéntalo en la luna llena, porque puede convertirse en un lobo. ¿De quién estamos hablando? ¿Del lobo? Ajá, pero ¿de qué? Sí. Del libro Del libro Tigre Callado escribe poesía de Monique Cepeda, te voy a compartir este poema que me pareció hermoso y que titula La Muerte. Me pareció genial. Dice, ¿será que los muertos ricos se van en avión? No. ¿Será que los demás muertos se van a pie? Ya sé que los muertos no respiran, pero si guardaran un poquito de aire, ¿no subirían más rápido? Ya sé que no vuelan, ni flotan, ni caminan, ya sé. Yo pregunto porque estoy vivo. ¿Los muertos de allá arriba se pueden morir de ganas de comer pastel? Ya sé que uno no se puede llevar nada. Por si acaso cambian las cosas, prepararé un equipaje, pero para cuando yo me vaya, un juego o algo, por si es aburrido, pelota, por si hay jardín. ¿Y cómo vamos a hacer para encontrarnos allá arriba todos los que nos queremos? ¿Dónde quedamos de vernos? En una esquina, todos los martes a las 5. Dejaremos anotado nuestro nombre en alguna pared conforme vayamos llegando. Tendré que decírselo a todos y recordarles llevar un gis. Estaba la media muerte sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura para poder engordar, para poder engordar. Estaba la media muerte sentada en un tecomate, invitándole a los niños a tomar un chocolate, a tomar un chocolate. Estaba la media muerte sentada junto al brasero, y los niños de traviesos le tiraron el sombrero. Estaba la media muerte sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura y frijolitos sin sal, y frijolitos sin sal. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba, y la calaca bailaba y no se cansaba. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba, y la calaca giraba, giraba y giraba, giraba y giraba, giraba y giraba. La calaca murió de flaca y el diablo de sarampión. La calaca tocó la flauta y el diablo su guitarrón, y el diablo su guitarrón. Ya te vi de calavera con un diente y una muela, saltando como una pulga que tiene barriga llena, saltando como una pulga que tiene barriga llena. Ya te vi de calavera con un diente y una muela. Muerte quería comer, comer calabaza, pero no engordaba, pues no tenía panza. Ya con esta me despido, les digo tengan cuidado, la muerte agarra parejo a los niños despistados. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba, y la calaca bailaba y no se cansaba. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba, y la calaca giraba, giraba y giraba, giraba y giraba, giraba y giraba. La calaca bailaba, bailaba y bailaba, y la calaca bailaba y no se cansaba. Y la calaca bailaba, bailaba y bailaba, y la calaca giraba, giraba y giraba, giraba y giraba, giraba y giraba. Bueno, pues en esta sección para invitarte a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, estos libros que te comparto aquí en el programa, como el de Tigre Callado Escribe Poesía, el de Cuentas de Elefante, el de las historias de los niños, todos estos se encuentran en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Puedes ir allí y darte cuenta de todos los libros que tenemos allá, todos los títulos que puedes encontrar allí. Hay libros desde para bebés hasta para adultos. Date una vuelta y vas a ver que vas a descubrir seguramente algo que pueda ser para ti. Y bueno, vamos a mandar saludos y felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy. Mía, ¿quieres mandar saludos a alguien? ¿No? Bueno, yo sí quiero mandar saludos a toda la gente que está aquí en el mercado, ¿verdad? Vendiendo, comprando, porque, bueno, pues sé que se están preparando para estos festejos, así que, bueno, pues que esté muy bien. Y gracias por escuchar toda la gente que nos alcanza a escuchar. Ya vimos que por allá por Matagallina se escucha por Mixitlán de la Reforma también, hemos andado por allí, por Tierra Caliente también se escuchaba, ¿no? Así que, bueno, pues saludos a todas las personas que nos alcanzan a escuchar. Muchísimas gracias. Y los vamos a dejar con estas mañanitas de Osauri. Vas. Tres. We'll be right back. ¡Sí! Le gané. Te llevaste toda la pista. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Muchas gracias, Mía. A ustedes muchas gracias. Gracias. Pues parece que Osauri sí estaba tocando por ahí la puerta, la abrieron, pero parece que fue una biblioteca. Sí, Osauri, ¿fuiste a la biblioteca a ver un libro? ¿Estabas pasando las hojas del libro? Ah, vaya, mira, esta no es una travesura. Bueno, a menos que no arrancaste las hojas del libro, ¿verdad? Ni las manchaste, ni las pintaste, ni nada. ¿No? ¿Qué andabas buscando? Algo sobre Todos Santos, sobre las fiestas. Oye, Osauri, mira nada más. Ahora sí me sorprendiste. Ajá. Ah, quería saber qué significaban las flores y por qué se ponían. Encontraste. Ah, mira, encontraste eso de que hay niveles en los altares, ¿verdad? Oye, Osauri, muy bien. ¿Me vas a enseñar? ¿Vamos a leer? Ah, bueno, ahorita me siento contigo también para leer, para que me digas todo lo que encontraste y vayamos encontrando más cosas y así platicamos. Me parece muy bien, Osauri. Bueno, pues quiero comentarte antes de despedirnos. Ya habíamos estado... los días anteriores, los programas anteriores, hablando sobre esta invitación al primer nictémero teatral. ¿Qué es un nictémero? Un nictémero es un ciclo de todo un día, ¿verdad?, en el que se hacen actividades durante todo un día. Es decir, en este caso va a ser desde las 9 de la mañana del día sábado 11 de noviembre hasta las 9 de la mañana del día domingo 12. De noviembre. Este es el nictémero teatral, es un ritual guerrero y una experiencia comunitaria. Y pues queremos invitarte a este primer nictémero teatral, ¿no? Que, ah, sí, donde los niños que vienen aquí a la radio van a participar con un trabajo, ¿cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama el trabajo con el la piedra mágica? La piedra mágica. ¿Y qué es lo que van a...? La piedra maravillosa. La piedra maravillosa. Ah, pero pues que sí, es una piedra mágica, ¿no? Y cuéntenos un poquito de qué es lo que van a hacer más o menos, de qué se trata o qué. Es que yo soy Chupadedos. Ah, mira, Diego le tocó el personaje de Chupadedos. Yo soy niña 1 y anciana 1. Oh, muy bien. Yo soy niña 3 y anciana 3. Ajá, ¿y Matt, tú qué eres? Yo soy Pistachín, el mago Pistachín. Ah, Pistachín es un mago. ¿Y Chupadedos quién es? Chupadedos. ¿Pero qué hace? ¿O es un se malvadín? Chupa el dedo. Chupa el dedo. Ah, pero es un malvado, ¿verdad? Me parece. Es un malvado. ¿Y la niña 1, niña 2 y niña 3 y las ancianas? ¿Quiénes son o qué? Son las que les ayudaron, son las que le ayudaron a Pistachín y Pistachín a encontrar la piedra. Ah, vaya, o sea que toda, o sea, es una obra de teatro, pero que la van a hacer de manera dramatizada, leída, ¿no? Sí. Leída, la van a leer, que es una dramatizada, que es una manera también de hacer teatro, una lectura dramatizada se le llama cuando, bueno, los actores, las actrices que van a participar hacen una lectura, pero no es una lectura plana ni nada, sino es una lectura con intenciones, ¿verdad? Donde pues nos van narrando la historia, pero que sí, fíjate, que si no los viéramos, como aquí en la radio, si no los viéramos, podríamos imaginar todo lo que están haciendo a partir de lo que ellos nos están leyendo. Esa es una lectura dramatizada. Ah, pues buenísimo, pero ¿y qué día va a ser, chicos? El 11 de noviembre. Ándale, ¿en qué lugar saben? En la cancha municipal. ¿En la esplacancha? No, en la cancha municipal de básquetbol. Ah, ahí va a ser este Nictémero Teatral. Y bueno, pues ellos van a estar participando. Ya ahorita te contaré de todo. ¿Quién se descosió? Ah, vaya. Del programa de este Nictémero. Pero bueno, pues una invitación porque, bueno, aquí Diego, Ley, Betsa, Cami y Mateo y Leslie van a participar en esta obra de lectura dramatizada de La Piedra Maravillosa. Ya por aquí ya los vi que estaban leyendo, ¿verdad? Entre todos para ver qué es lo que van a hacer. Y bueno, pues aquí leo de una vez el programa. Bien, les voy a platicar un poco el programa. Les decía, es desde las 9 de la mañana del día sábado, 11 de noviembre hasta las 9 de la mañana del día domingo, o sea, todo el día, no hay espacio. ¿Pero no vamos a dormir? No, no sé. No, si van a participar en todo el evento, no van a dormir, todo el día va a haber actividad, todo el día van a estar trabajos, hay 23, 25 trabajos que se van a presentar. No, viene gente, vienen niños de Tlawi, vienen jóvenes de Matagallinas, de Cerro Amole, viene gente de Oaxaca, viene una chica que es argentina, una chica que es brasileña, van a estar los niños de aquí de Ayutla, así que va a estar la banda municipal. ¿Van a estar los coreanos? No, una chica que es de Brasil, va a estar la banda filarmónica y bueno, pues y muchísima gente que va a estar apoyando también en la parte de la cocina, en la parte de la logística, o sea, de la promoción, mucha gente. Entonces, bueno, te voy a platicar un poco de qué se trata. El programa a las 8 de la mañana, la recepción en el Centro Social Ayuca. Ah, porque este Nictémero es para festejar los 25 años del Grupo Carapacho Teatro. 25 años de trabajo, 15 años trabajando aquí en la comunidad y, bueno, 10 años trabajando en otras partes, no solo del país, sino también fuera del país. Y bueno, pero 15 años trabajando aquí en la región Mije. Entonces te decía, a las 8 de la mañana es la recepción en el Centro Social Ayuc, allá en el proyecto. Se van a registrar todos los participantes allá, todos los que vienen. A las 8:30, bueno, pues les convidará un pequeño desayuno. Y también nosotros nos vamos a ir para allá para registrarnos. Sí, también ustedes, porque de allí va a salir una calenda. A las 10 de la mañana sale la calenda con la banda. Y bueno, todos los participantes. Si ya estuviera en la banda, no podría hacer las dos cosas. Las dos cosas, ibas a estar a la mitad con una cosa y la mitad con otra, sí. O a menos que me dividiera en dos. En dos, de arriba para abajo o a la mitad así. A la mitad. Un ojo para un lado, el otro ojo para el otro lado, un orejo para un lado, otro ojo. Bueno, así. Entonces, bueno, sale la calenda de allá del Centro de Cienayuc hacia la cancha municipal con todos los participantes y la banda filarmónica. A las 10:30 es la presentación de participantes y actividades. A las 10:40 es la entrega del bastón del primer participante, porque como te decía, este es un ritual guerrero. Bueno, pues va a estar una llama encendida desde el principio hasta el final, va a estar la llama encendida y cada participante, cada grupo va a cargar la llama, nunca se va a poner la llama en el piso, siempre va a estar arriba. ¿Cuál es la idea de esto? De sostener la actividad teatral durante todo un día. Y bueno, pues este es una metáfora, ¿verdad? Una metáfora de vida y una metáfora de esto. A las 10:45, el grupo 1 del Centro Social Ayug, el grupo 1 va a presentar unos ejercicios de teatro que se llama El Lobo y las Ovejas, ¿verdad? Estos trabajos van a ser, además tienes que estar, porque son trabajos muy cortos, son de 5 minutos, 10, 15 minutos, va uno tras otro, porque es un primer encuentro, una primer propuesta, ¿verdad? Y bueno, pues hay cosas que se están apenas armando y bueno, pues son muy merecedoras de presentarse. Entonces, a las 10:45 Lobo y las Ovejas, a las 10:55 la primaria Emiliano Zapata, ¿verdad? Va a presentar la Ronda de los Animales, a las 10:05 la primaria Pablo L. Sidar, que viene de Tlahuitoltepec, vienen un montón de niños de Tlahui, van a presentar Encuentro de Dos Mundos, a las 11:20 bueno, se les va a dar a los participantes un refrigerio, 11:30 la telesecundaria va a presentar un cuento que se llama El Ratón Sin Cola, la telesecundaria de Cerro Mole. A las 11:40 el colectivo Luciérnagas, que viene de Oaxaca, va a presentar Cocoro 1. A las 10:50 Carapacho Teatro va a presentar un tráiler de la siguiente obra que viene para el próximo año, que se llama Que las hay, las hay. A las 12 la primaria Emiliano Zapata, los niños de tercero y cuarto van a presentar El Conejo Tramposo. A las 12:10 la primaria Pablo Lecidar de Tlahui, La Dama Tapada. A las 10:30 el grupo 23 de Centro Social Ayuc va a presentar El Autobús. A las 10:40 Telemata de Matagallinas. O sea, la secundaria de Matagallinas va a presentar Los Tres Cerditos. A las 10:50 el grupo Poj Kutay de Tlau iba a presentar Poj Guapi, no sé cómo se pronuncia, pero también traen un trabajo, son unos chicos, unos jóvenes. A la 1, Carapacho Teatro presenta un fragmento de la obra 5-7 Maggi. A la 1:10, la primaria Emiliano Zapata, el grado 5 y 6, presenta un fragmento de La Risa Extraviada, es una obra bien bonita esa. A las 3:20 la primaria Pablo Lecidar presenta La Llorona. A las 3:30 el grupo infantil de la radio Concaná presenta La Piedra Maravillosa. A la 1:40 Capuchino Fresa, la secundaria de 126, presenta El Secreto de la Chica. A la 1:50 el colectivo Luciérnagas presenta Cocoro 2. A las 2 Aitza presenta Florecitas al Río. A las 2:10 Carapacho Teatro Camino Compartido presenta la inauguración de la exposición de trabajos de los niños y de Carapacho Teatro, de todo el camino que ha hecho Carapacho durante todos estos 25 años. A las 3 de la tarde, bueno, se les convidará una comida a los participantes. A las 4, Katia Brito de Brasil viene a compartir un taller que se llama ¿Cómo nacen las estrellas? A las 5 de la tarde con 5 minutos, Nuco Díaz Gregorio de Oaxaca presenta Sueño de Día, una caja misteriosa. A las 5:12, Carapacho Teatro Cayo presenta en su caja misteriosa Namuk Nagapsh. A las 5:20, Carapacho Teatro, Nina, o sea yo, presento en una caja misteriosa también La Nubecita y la Flor. A las 7, Carapacho Teatro presenta un desmontaje de sus 25 años de trayectoria. A las 8, Fátima Saraí de Ayutla presenta La Despedida. A las 8:30, hay una calenda que se va ahora de la cancha al Centro Social Ayuc, con todos los participantes. A las 8:30 de la noche. Y bueno, pues allá se les convidará a los participantes también la cena. A las 10 de la noche, el grupo Cosmonautas es teatro de sombras. Ella es de Argentina. Sonia ya conoce, Matt ya conoce a Sonia. Vino Sonia cuando vino Vivian Mansur. Sonia vino a traer unas sombras pequeñas, bueno, pero ha traído toda una obra de teatro de sombras, Sonia. Y su trabajo se llama Pescador Pez. A las 11 de la noche, Katia Brito nos comparte otro taller que se llama El Cuerpo Actuado. A la 1 de la mañana con 15 minutos, Carapacho Teatro presenta 12. La pasión. ¿Eh? 12:15. A las 12:15 presenta Carapacho Teatro allá en el Centro Social Ayuc, La Pasión del Pidio. A la 1 de la mañana con 10 minutos, La Interacción Colectiva, Sostener el Bastón en Vuelo. Que este ya es todo un trabajo que se va a hacer con los participantes, bueno, de de improvisación y de bueno estar sosteniendo el bastón con pues con compartencia de los trabajos o de cosas que cada uno quiera compartir en este marco del teatro. Y ya a las 7:30 de la mañana, pues ya también a los participantes se les va a convidar un almuerzo, a las 8:30 el ritual de cierre y a las 9 de la mañana del día domingo el fin del evento. O sea, todo un día 24 horas de despierto. Pero y de actividad. Equivale a lo mismo de las 12 de la mañana. Yo voy a ir a la escuela. Sí, exacto. Sí, son 24 días. Es 24 días nada más que aquí se va a empezar a las 9 de la mañana y se va a terminar a las 9 de la mañana del otro día. Bueno, pues lo que te decía que el ritual del primer nictémeno teatral consiste en sostener esta actividad teatral por 24 horas. Será representado por un bastón antorcha que mantendrá viva la llama del teatro durante este evento. Este sostenimiento se realizará de manera colectiva por todos los participantes de la siguiente manera. Antes de cada presentación, el participante en turno recibirá el bastón, entonces él o alguno de sus acompañantes deberá sostenerlo en mano durante su participación con un área especial, en un área especial designada. No estará permitido dejar el bastón en el suelo nunca. Al término de su participación, entrega el bastón de igual manera al siguiente participante. Y el participante saliente deberá realizar una acción performática en el escenario alterno hasta el momento en que el siguiente participante esté listo para su presentación. Entonces podrá dejar el escenario alterno para que inicie la siguiente de presentación. Esto es decir que el escenario tampoco se abandona jamás. El escenario siempre va a estar en actividad con alguien o alguienes que van a estar en el escenario. ¿Cómo ven, chicos? Está chido. ¿Van a aguantar? Sí, se escucha chido, pero como que nos vamos a desvelar mucho. Se van a desvelar mucho. Pero bueno, está chido desvelar. Sí, fíjense. Sí, además ya no Pero es sábado y domingo. Pero fíjense, chicos, que bueno, pues nosotros entendemos, porque también vienen muchos niños, que si de pronto los niños quieren descansar, pueden descansar, o si los que están aquí en Ayutla necesitan ir a casa, pues también entendemos. Sí. Pero habremos personas que vamos a estar sosteniendo todo, eso sí, todo el día. Sí, ahí nosotros nos vamos a quedar. Pero, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a nuestra casa por un ratito, y de ahí vamos a la cancha, ¿sí nos podemos integrar? Sí, claro, porque ustedes son participantes, ¿no? Van y vienen, porque yo sé que es cansado, es todo un día, pero como va a haber, son trabajos muy cortos, 5 minutos, otro, que sigue, pues va a estar bastante variado y a lo mejor, pues sí, vamos a estar ahí entretenidos, ¿no? Pero bueno, pues sí, así que bueno, y esta es una invitación pues para el público en general, para que se acerque ese día 11 de noviembre a la cancha municipal, para que vean todos estos trabajos de teatro que se están haciendo aquí en la región Mije, bueno, y también en el estado de Oaxaca, ¿no? Algunas cosas porque hay gente que viene de Oaxaca, pues que en esta siembra, bueno, siembra que se va haciendo también, que la gente se vaya entusiasmando con el teatro. Y pues les decía, hay chicos de la secundaria que se van a participar, que armaron su trabajo, va a estar ahí porque ya hay también esta inquietud de hacer teatro. Así que bueno, pues está la invitación para todas y todos para el 11 de noviembre, para este primer nictémero teatral, ritual guerrero y experiencia comunitaria, que se va a compartir y va a ser realizado aquí en Ayutla Mije, el 11 de noviembre, todo el día en la cancha municipal. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a despedir aquí a los chicos. Muchas thank yous. Gracias. Y bueno, thank you. Ajá, todas las niñas y los niños que nos acompañan aquí, a Diego, gracias, Leilani, gracias, Betsa, gracias. De nada. Camila, gracias, Mateo, gracias. De nada. Gracias. De nada. Y pues chicos, que pasen unos festejos de Todos Santos muy, muy ricos. Igualmente. Toda semana van a tener vacaciones, ya lo sé. Sí, todas las flojeraciones son. A menos Betsa. Pero seguramente van a nashear. Sí. Sí. Seguramente, ¿verdad? Y bueno, pues ahí, oigan, nada más de todos los dulces que les den, no se coman todos. Y si se van a comer todos, díganles que les den además un pase para el dentista. Ok. Sí. En este micro, ¿por qué no se escucha? Fue un nutriólogo a mi escuela y nos dijo que si comemos mucha fruta podemos subir de peso. Pues sí, porque sabes que la fruta tiene azúcar también, solo que es otro tipo de azúcar, se llama fructuosa. Ajá. Y igual que si vamos a consumir aceite en un alimento, que nada más solo tiene que ser una cucharada, porque si no va a lastimar a nuestro hígado. Sí, porque es grasa también, y a veces no nos damos cuenta que muchas frituras pues tienen mucha grasa, y además el aceite que se hierve se vuelve tóxico, pero bueno. Cuando preparemos palomitas, solo voy a agarrar una cuchara, le pongo el aceite y ya lo meto. Ajá, ah, no sirve acá. Que cuando haga mis palomitas o chicharrines, que solo agarre una cuchara, le pongo el aceite y ya lo he hecho. Aunque saben una cosa, sí se pueden hacer palomitas y chicharrines sin aceite. Sí. Ajá. Sí se puede. Yo ya, bueno, ya hizo Adrián nos enseñó. Pusimos sal fina en una olla a que se calentara, ya que está bien caliente, le echamos los chicharrines y se empiezan a esponjar los chicharrines y no tienen nada de aceite. Y lo mismo pasa con el maíz palomero, lo pones en una olla, sobre todo aluminio, que es delgadita, y la mueves los granitos y empiezan a explotar y no tienen nada de aceite. Sí, porque Adrián es todo un chef. Porque sabe cocinar. Sí, sí sabía cocinar, así que bueno, se puede hacer. Y sí, la fruta, si comes mucha fruta, solo fruta, sí te sube de peso. Sí, porque tiene un lunar. Es un lunar. El cabello blanco que tenía aquí Adrián adelante es un lunar. Lunar de cabello, sí, blanco, sí. Ahí hay mucha gente que tiene lunares así. Uh-huh. O sea, y él lo tiene desde chiquitito, desde pequeñito. Nació como una sí, bola. Sí. con su lunar, sí, bueno, pues le mandamos un saludo a Adrián desde aquí, y bueno, pues nos despedimos de todas y todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, que pasen unas fiestas, festejos muy, muy, muy bonitos en compañía pues de sus seres queridos y recordando también a sus seres a nuestros seres que pues ya no están con nosotros, que nos dejaron, pero que siguen en nuestro corazón. Pues muchísimas gracias, chicas, chicos. De nada. Y que este nicté me lo salga muy bien y que le salga súper bien. Gracias. Gracias. Sí. Sí. Bueno, pues nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con esta canción que se llama El Abrazo. El Abrazo, que saben que 12 abrazos al día son saludables. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a la tierra de los cuentos. Por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz.